Nuestro Señor Jesucristo dijo a sus discípulos: No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere yo a aparejar el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. No se turbe vuestro corazón, pues muy pronto volveré. Nunca piensen que me he olvidado, mi promesa cumpliré. Y aunque duras pruebas tengan que pasar, sigan adelante sin mirar atrás, porque el enemigo ya vencido está. Con mi pueblo está. Vez les dijo: La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esperando estoy que entren al redil muchos que perdido están. Cuando sea completo el número escogido, mi pueblo vendré a buscar. Y aunque duras pruebas tengan que pasar, sigan adelante sin mirar atrás, porque el enemigo vencido está. Con mi pueblo estaré por la eternidad. Y aunque duras pruebas tengan que pasar, sigan adelante sin mirar atrás, porque el enemigo está con mi pueblo.